Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Y vamos a ver esta noche, desde ese versículo hasta el capítulo 15, el versículo 11, con el favor de Dios. Amén, hermanos. Así que esté ahí. Vamos a orar a Dios. Padre, te alabo a ti, te doy gracias, Señor. Exalto tu nombre aquí junto con los hermanos. Después de este tiempo de alabanza, Señor, vamos a estudiar tu palabra, Señor. Con toda la seriedad que podamos, Señor, con el corazón dispuesto, abierto, Padre, para recibir esa buena palabra tuya, Señor. Hoy tu palabra hablará sobre las finanzas en nuestra vida y esperamos que lo que diga, Señor, nos eduque en tu camino y nos ayude para hacer tu voluntad en nuestra vida, en cada área, aún en áreas tan sensibles para nosotros como el dinero, Señor, nuestros tesoros, Padre. Muchas gracias te doy en esta hora, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, tomen asiento, hermanos, por favor. Coloque como título en su cuaderno de notas esta noche, el dinero y la misericordia. El dinero y la misericordia. Todo este texto que le hablé, todo este texto que le dije, que leeríamos el día de hoy, nos habla acerca de lo que el título refiere, ¿no? Nos va a hablar acerca del dinero, de plata, de finanzas, pero en relación a la misericordia, para que aprendamos algo sobre cómo nuestro Señor espera que administremos el dinero, ¿verdad? El pensamiento del mundo, que se ha involucrado mucho en la iglesia, se ha metido mucho en la iglesia, nos habla de tener para gozar, ¿verdad? Entonces, la mayoría de personas, aún muchas veces dentro de la iglesia, mal enseñadas, con una doctrina errada, están buscando prosperar para gozar, para ser felices, dicen ellos, ¿no? Y entonces, volverse rico, tener, obtener, se vuelve un ideal, un propósito de vida, ¿no? Pero usted sabe que estamos en el Señor, y en el Señor, valga la expresión, todas esas tortas se voltean, ¿no? Aquí es otra cosa, aquí es otro cuento, ¿no? Espero que usted ya haya ido captando esa idea. Que la Biblia nos educa, hermano, a vivir en el Señor, y vivir en el Señor es una cuestión muchas veces diametralmente opuesta de lo que venimos viendo en el mundo, ¿no? Va a ver en este texto cómo se nos indica, se nos invita a tener para ayudar, que debe ser el objeto de tener, ¿no? No, por favor, no me malentienda, no quiero decir que está mal que usted luche por su casa, luche por sus cosas, pero nunca el ideal cristiano será, voy a hacerme rico, pues, para gozar, y para viajar harto, y para tener joyas, y para ir allí, ir acá, y todo eso que uno oye. Sino que, si usted está pidiendo a Dios prosperidad, eso debe tener un objeto. Y es que nuestras finanzas deben ser un instrumento de servicio a Dios y a la humanidad. ¿Amén? No, ya vi que no les gustó el tema, ¿no? Pastor, ¿qué te pasa? Yo quería que me hablaras de riqueza, de millonarios, del equipo no, porque es equipo, pero sí que me hablaras de riquezas, de conquistar, de obtener el mundo. No, pues yo qué hago, si aquí esto es lo que dice. Entonces, el texto nos va a hablar de la solidaridad, nos va a hablar del altruismo, nos va a hablar de la misericordia relacionada con nuestro dinero, ¿eh? Y nos enseña tres cosas el texto. Lo primero es con respecto a las deudas, ¿no? Capítulo 15, versículo 1 al 5 dice, cada 7 años harás remisión. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo, no lo demandará ya a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviera tuyo, se lo perdonarás, para que así no haya ningún pobre en medio de ti. Porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que tomes en posesión. Si escuchas fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ¿no? Entonces fíjese esto, ¿no? Esto le va a parecer como comunismo, como socialismo, pero no, es la Biblia, ¿sí? Y los israelitas tenían cada 7 años el año sabático, ¿verdad? Ordenado por Dios. ¿Qué era el año sabático? Cada 7 años tenían que dejar descansar la tierra. Sembraban 6 años, trabajaban la tierra 6 años, pero al 7º año, el año sabático, año de descanso, tenían que dejar descansar la tierra y vivir de lo que la tierra diera naturalmente, nada más. Así. Era un acto de fe eso, Pero paralelo a ese año sabático, estaba el año, como usted lo lee ahí, de la remisión. Y el año de la remisión era que cada 7 años los israelitas debían perdonar las deudas a sus compatriotas y a los extranjeros que se hubieran hecho israelitas, ¿no? A los que vivieran ahí, se hubieran hecho nacionales, pues, allá. ¿Ven? Se fija. El verso 4 nos dice cuál era el ideal de eso, porque usted tiene que saber que esto fue una ley que se dio, pero no existe registro en todo el Antiguo Testamento o en la historia secular del pueblo de Israel de que ellos alguna vez en su vida hubieran practicado esto. Pero el Señor, en el versículo 4, dice, ¿cuál es el objetivo de este año de remisión? Muy lindo, mira, a mí me gustó mucho. Dice, para que así no haya ningún pobre en medio de ti. ¿No haya qué? Pobres en medio de ti. Esa era la idea. Que en medio del pueblo de Israel no hubieran mendigos, pobre gente así, necesitada, con mucha necesidad. Esa era la idea, que no existiera eso. Y por eso había que perdonar la deuda cada 7 años. Ahora, fíjese que el versículo 4 al finalizar y el versículo 5 dice, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la tomes en posesión. Por último, tenemos ahí una promesa de prosperidad para el que cumpliera con esta ley. Amén. Pero como ya le dije, eso nunca se cumplió. ¿Y usted por qué cree? ¿Ah? ¿Por qué cree? Porque el corazón humano es terriblemente avaro, codicioso y a veces insensible, ¿cierto? Así sucede. Y eso no es solo para los israelitas, ¿cierto? Porque el principio detrás de todo esto es la idea de la misericordia. Y la misericordia es vigente en el Antiguo Testamento y también lo es en el Nuevo Testamento. ¿Cuál era la idea de perdonar las deudas? Que no hubiera pobres. O sea que esto no es que usted diga, ay, menos mal esto era el Antiguo Testamento, ¿verdad? Menos mal eso era ya para ellos, gloria a Dios, para nosotros no, esto no tiene que ver con nosotros, no, sí tiene que ver, hermano. Hay que buscarle la aplicación. Pero eso no quiere decir que usted cada 7 años tiene que hacer cuentas, cada 7 años tiene que perdonarle las deudas a todo el mundo, pues. Porque póngase a pensar cómo sería eso, ¿cierto? De pronto usted dice, ay, ojalá eso hiciera el banco conmigo, ¿no? Ojalá cada 7 años nos perdonaran las deudas a todos. Y también que el pastor me perdonara los 100,000 que me prestó. Pastor, el Señor te está hablando, pastor. Estará pensando alguno, ¿no? Mire, entonces, no, sino hay que pensar en esto. Hay gente a la que no hay que perdonar las deudas, porque tiene, y lo que pasa es que, como dicen los muchachos, son es conchas, conchudos. Hay gente conchuda, ¿no? Que le gusta vivir de eso, de pedir prestado y no pagar. Son irresponsables, ¿no? Que tienen, en realidad tienen, pues puede que de pronto tengan toda la plata, pero haga un arreglo y le dice a la persona, le doy de 10,000, le doy de 20,000, pero yo le voy a pagar ese dinero, ¿no? Pero hay mucha gente así, ¿cierto? ¿Ah? Mire, hermano, hay gente así, pero hay otros que en realidad no pueden pagar. No pueden. Usted sabe que sabe, que usted ha comprobado, usted sabe, ese hombre, esa mujer, no tiene... ¿dónde caer muerto? ¿Y cuál es el principio cristiano entonces que opera ahí? Morir a la avaricia, morir a la codicia, morir al corazón insensible. Entregarle esa deuda al Señor, decir, Señor, yo perdono esa deuda. Es un principio de administración bíblica, ¿no? El uso de la misericordia. Ahí ya perdí. No, no perdió, porque recuerde lo que dice ahí. El Señor tu Dios, ¿qué? Te bendecirá. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Eh? Porque Jehová te bendecirá con abundancia. Pero a los que hacían eso, a los que cumplían esto, piense usted cuántas personas tiene así que le deben, hermano. Piense hoy día, ¿cuántos le deben? ¿Ah? Pero piense esos que le deben, ¿quién de verdad no puede pagarle? ¿Quién de verdad no tiene trabajo? Usted sabe que esa persona pasa necesidad. Usted podría morir a la codicia, a la avaricia en su corazón. Ir hasta allá, escribir un mensaje, hacer una llamada y decirle, ¿sabes qué? Anoche Dios me habló en la prédica. Y porque soy cristiano, esa plática te la obsequio. Amén. Sí, señor. Claro, el corazón, ahí la carne le dice uno, no, sea tonto, ¿cómo ese pastor está loco? La carne jala, hermano, ¿sí? Como uno aquí en la iglesia aprendió a, viene el hermano y dice, hermano, que présteme 100,000. Y uno dice, hermano, le regalo 50. Sí, mejor, consígase los otros 50 usted, ¿sí? Porque eso, viene uno, pastor, que présteme, que... Y uno saca, le presta... esa plata de cada ofrenda siempre, hermano. Y como uno no cobra, ¿no? Uno le da como cosita a cobrarle a los hermanos. Esa plata, entrale ahí de ofrenda al hermano, que déjelo así de ofrenda ya al hermano. No, como ya saben, yo ya sé que saben, entonces, dije, necesita 100, me pide 200, ¿cierto? ¿Sí? Y yo le ofrezco 25, entonces. Digo, le presto, le regalo, le ofrendo 25, hermano. Y así varias veces hemos hecho con los hermanos. Pero uno no les presta. Bueno, les regala, o les ofrenda mejor, en la mayoría de los casos. Así pasa. Cuando hay necesidades, uno ve necesidades en las personas. Entonces, ¿hay que usar de qué? La misericordia. Bueno, es el primer principio donde se relaciona la misericordia con mi dinero. Ahora viene el segundo, que está de los versos 7 al 11, y tiene que ver con los préstamos. Versos 7 al 11 dice, cuando haya en medio de ti algún menesteroso, entre tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino que abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Nota ahí, de nuevo, la solidaridad, de nuevo la misericordia. ¿Cómo duele eso a nuestros corazones avaros, codiciosos? Usted ya me está oyendo ahí, algunos están diciendo, vos soy bobo. ¿Acaso? No, yo no soy bobo, yo no soy bobo. Que le perdone la deuda a la mamá de él, yo no le voy a perdonar ninguna deuda. Así habla, hermano. Pero ahora bien, se pone mejor, porque habla de los préstamos. Entonces, ¿cuál era el ideal? Que no hubiera pobres. Lo acabamos de leer, ¿cierto? Pero luego el Señor reconoce y dice, pero siempre va a haber menesterosos. ¿Y por qué siempre hay menesterosos? ¿Por qué hay pobres? ¿Por qué el 5% de las riquezas del mundo, el 95% de las riquezas del mundo están concentradas en el 5% de la población del mundo? ¿Por qué? ¿Sabes cómo se llama? Avaricia, codicia, así se llama. ¿Cierto? El otro 5% de las riquezas nos la peleamos entre el otro 95%. Ay, no sé, sí. Pero ese no es el ideal, pero siempre van a haber. Recuerda que Jesús lo dijo, Mateo 26:11, ¿verdad? Dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Eso el Señor dijo, o sea, mientras existe este sistema de cosas, olvídese que aquí todos vamos a ser ricos y que no, no. Dice, a los pobres siempre los van a tener con nosotros. ¿Y la culpa de quién es? ¿Del Señor? No, Él dejó las leyes estipuladas para que no hubiera menesterosos en la tierra. El corazón humano, hermano. La codicia, la avaricia, el deseo de poseer, pasar por encima de los demás para obtener. Eso es terrible. Entonces dice, bueno, como van a haber menesterosos, dice, entonces esos menesterosos en algún momento van a ir a pedirle prestado. Van a ir a decirle, no tengo qué comer, no tengo con qué vestir mis hijos, estoy mal, y el Señor ordena y dice, y no cerrarás tu corazón contra tu hermano, sino que si viene y te pide, le vas a dar, lo vas a ayudar, le vas a colaborar. Amén, hermano. Amén. Ese es. Repite de nuevo lo del el pasaje anterior, la sección anterior, en el verso 7, cuando en el verso 10 dice, por ello te bendecirá Jehová tu Dios. Mira esa promesa, en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. ¿Por qué? Por ser generoso, por ayudar, por colaborar, por bendecir al menesteroso, le decía él, ¿cierto? Pero puede ser que algún de esos israelitas ávaros, codiciosos, dijeran, no le puedo prestar porque ya se acerca aquel año, ya se acerca el séptimo año, el año en que le tengo que perdonar las deudas, voy a perder plata. Y el Señor le advierte a ese israelita y dice, no pienses así en tu corazón, no seas perverso, no seas malo, no pienses eso. Si tiene necesidad, ve a donde él, préstale, sé generoso con el pobre, le dice el Señor Jesucristo. Amén, hermano. Amén. Ahí otra vez tenemos solidaridad, misericordia, morir a la avaricia, morir a la codicia y esas cosas importantes. Cuando uno lee esos textos bíblicos, entonces se acuerda de otros versículos, pero en el Nuevo Testamento, donde los escritores nos dicen cosas muy parecidas a estas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir a dos textos. El primero, Santiago 2:15 al 16. Santiago 2:15 al 16. Santiago, capítulo 2, verso 15 al 16. Que dice allí, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de sustento diario, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve? Ay, sí, hermanito, vamos a orar por ti, hermanito. Hermano, que no tengo que comer hoy. Vamos a orar que Dios te provea hoy, hermano. Y usted solo ora por la persona y la deja ir así. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Eso no sirve. ¿De qué sirve eso? Dice. ¿De qué sirve eso? Voy a orar por ti, pudiendo yo ayudarte, colaborarte. Y no, ve, aguanta hambre, pues, porque no hay más. Aguanta hambre. Eso es lo que dice el texto. ¿Se fija, hermano? Amén. Nos pasa a veces, ¿verdad? O tal vez no, nunca. Cuando usted ve gente menesterosa, usted no solo ora por ellas, sino que también les saca una libra de arroz, saca una bolsa de leche, ¿no? Lo invita, entonces camine, venga, traiga aquí, coma conmigo en mi casa hoy. O alguna cosa, ¿no? Hay gente, de nuevo le digo, conchuda, ¿no? Que es de perezosos, de flojos, que aguantan hambre. Algunos. Pero hay gente que de verdad pasa rachas. Yo creo que más de uno aquí le ha tocado, ¿no? Amén. Eso, días donde solo hay sal. Hermano, porque el día que usted se le acabe la sal en la casa, que ya, usted está en la inopia. Porque lo último que se acaba siempre es ¿qué? La sal, ¿sí o no? A ver, ¿qué hay de comer? Y solo hay tarro de sal ahí. Como sal yo, ¿no? Y todos sabemos que no fue de perezosos, de nada. Bueno, algo pasó y no fue mal. Y eso. Entonces, cuando uno descubre ese tipo de necesidades en las personas, pues tiene que colaborar, hermano. Tiene que morir a la codicia, a la avaricia, aprender a compartir, la solidaridad. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es, vaya, ven oro por ti, Señor, provéele que le caiga una bolsa de mercado en la cabeza hoy. O una cosa así, ¿cierto? Que vaya por la calle y patee un rollo y sea un rollo de dólares y cosas así, ¿no? ¿No? Dijo, ven, va a morar que Dios. Y toma, hermano, ve, almuerza, ve, come. O camine, le damos un mercado a usted, alguna cosa. Esa es la voluntad de Dios. Que no se nos olvide. Porque en este mundo donde estamos todos, nos están enseñando a que el éxito y vamos a alcanzar el éxito y se nos olvida la solidaridad, la misericordia y que esto es la voluntad de Dios, ¿cierto? Amén. Amén. A veces usted dice, yo no presto, porque la gente es bien malagradecida. Y fíjese que sí. Yo no sé por qué, hermano, sucede que la gente que uno más ayuda resulta siendo después la que sale hablando de uno y la que dice 10,000 cosas de uno y la de malagradecidos. Tócase el pasito. Malagradecidos. ¿Le ha pasado? A mí sí. Entonces puede que uno quede herido, así como cuando las muchachas quedan heridas porque el novio les pone. Les es infiel y entonces dicen, voy a cambiar, nunca más. Se acabó la tonta, dicen. Porque quedan heridas, ¿cierto? Y, igual dicen los muchachos, dicen, no, ahora voy a coger todas de gozo, digo, voy a coger todas con gozo. Con de goce y tal, porque ninguna vale la pena, está herido. Por eso uno debe andar novios tan temprano en la vida, ¿para qué? Eso solo sale uno herido y nada más. Entonces, y así le pasa a uno cuando uno le ha servido a alguien y le sirvió con amor, con voluntad de corazón, y después sale y los pastores sabemos de eso, ¿verdad, hermano? Eso sí que nos pasa. Oiga, porque la hermana esa está en el liderazgo también. Y eso sí que nos pasa, ¿ah? Pero usted acuérdese de hacer las cosas para el Señor siempre. Por Dios. Cosa que si usted ayuda y luego antes van a hablar de usted y a traicionarlo o algo, no importa. Usted sabe para quién lo hizo. No fue para fulano o fulana, fue para Dios. ¿Cómo me ha ayudado eso a mí a relajarme en el ministerio, en la vida, ah? Cada vez que yo puedo colaborarle a alguien, le colaboro para Dios. Acto de adoración. Por Dios lo hago. ¿Cierto? Cosa que si después va bien malagradecido por ahí, yo digo, era para Dios. No era para él, no era para ella. Era para Dios. Ahora mire, primero de Juan 3:16-18. Sí, aprenda, hermano, porque usted anda bravo a toda hora. Primera de Juan 3:16-18. Muy similar, dice: en esto hemos conocido el amor. Mire qué bello texto. En que Él puso su vida por nosotros. Mire, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Figúrese ese mandato, ¿ah? Figúrese ese deber ser. También nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. Tamaña tarea. De aquí a que la logremos, ¿no? Y luego dice: pero el que tiene bienes de este mundo, ¿eh?, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón. Recuerda que allá también nos hablaron de cerrar el corazón en Deuteronomio. Ahora aquí: y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Se pregunta Juan, dice: ¿cómo va a habitar el amor de Dios en una persona de esas? ¿Cómo va a hacerlo? Amén. Y le dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. ¿Se fija? ¿Cómo dice el dicho? Obras son amores y no buenas razones. Porque el amor hay que demostrarlo. Entonces dice: tenemos que poner la vida por los hermanos. Y él da un ejemplo. Entonces dice: por ejemplo, es como si dijera, por ejemplo, si tenemos un hermano en la iglesia, tenemos una persona pasando necesidad y no hacemos nada, cerramos contra él el corazón, ¿cómo habita el amor de Dios en esa persona? No habita, dice Juan. Y luego exhorta que nuestro amor sea de hechos y no solo de palabras. Amén, hermano. Ahora lo que nos gusta, porque esto sí nos anima, dice: bueno, ¿y qué hay para mí? Y si yo ayudo a la gente, ¿qué hay para mí, pastor? Porque eso así de gratis, la codicia, ¿no? La avaricia, así somos. Pero tranquilo que hay promesa. Si usted va a Proverbios, hay dos textos en Proverbios que nos hablan muy similar a Deuteronomio, ¿ah? Y sobre esto, sobre la solidaridad, la misericordia. Proverbios 11, verso 24 y 25. Proverbios 11, verso 24 y 25 dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y luego dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Diga amén. Amén. Pero digan todos amén. Uno, dos, tres. Amén. Eso. Amén. Gloria. No, en la costa yo hubiera dicho eso, los hermanos se paran, aplauden, danzan, dan vueltas en el sol. Pero aquí los cachacos estos. Amén. Uno no sabe si están durmiendo, si están poniendo mucho cuidado. Uno no sabe. En realidad no lo sabe. Yo espero es que estén poniendo mucho cuidado, ¿no? Pone un cuidado, dicen. Se leyó: el que saciare será saciado. El alma generosa dice ahí que será prosperada. Amén. Y otro texto más para que se vaya contento para la casa. 22:9. Proverbios 22:9. Para que se vaya con ganas de ser solidario, de ayudar a la gente. 22:9. El ojo misericordioso será bendito porque da su pan al indigente. El ojo misericordioso será bendito porque da su pan al indigente. Lindo texto, ¿verdad? ¿Será qué? Bendita esa persona. El misericordioso es una persona que bendita. Entonces usted está entendiendo, los cristianos no vivimos para hacer plata, para gozar, no vivimos para hacer plata y entonces vivir la gran vida. Si queremos riquezas, mira aquí los objetivos, ¿verdad? ¿Es para qué? Para servir al mundo, para servir al necesitado, para servir a Dios. Es para eso. Con eso yo sé que le estoy robando los sueños a muchos. Pero le estoy enseñando la palabra, ¿oyó? Eso es lo que dice ahí. Entonces, ay, pero yo pensé que Dios quería prosperarme para que yo me fuera para Kuwait. la gran muralla china y me fuera para allá y para acá. No, Dios sí quiere prosperar, algunos los quiere prosperar mucho, otros no tanto, pero lo necesario nos prometió. Pero si lo prospera, si usted es uno de esos que Dios va a prosperar, recuerde, Dios le da, es para que usted dé. No para que guarde, sino para que usted dé. Amén. Ahí está la palabra. Lo último es el diezmo. Vamos a hablar de los diezmos. Es la tercera cosa que relaciona el dinero y la misericordia aquí en los diezmos. Se va a llevar una sorpresa. Vamos a llevarnos varias sorpresas. Deuteronomio 14. Verso 22 hasta el 29. Bueno, está largo, no podemos leerlo todo. Pero le voy a ir leyendo de a pedazos ahí. Miren. Este texto. Bueno, como usted sabe, el diezmo, la décima parte. Bueno, amén. En el caso de ellos, la décima parte de lo sembrado y de los animales. No era plata, ¿no? No era plata. El diezmo no era plata. El diezmo era de lo sembrado y de los animales. Ese era el diezmo. Aquí nos van a hablar de dos tipos de diezmos distintos. Le anticipo, tal parece que existían por lo menos tres tipos de diezmos. Uno creía que era uno solo, ¿verdad? Que era el diezmo. No, tres tipos de diezmos. Le voy a dar primero de los que nos dice este texto. Un diezmo anual. No era mensual. Un diezmo anual que se daba. Ese diezmo se llevaba al templo. Amén. Y el oferente podía, después de haberlo ofrecido, obviamente, podía comérselo él con su familia. Aleluya. Hay algunos diciendo, yo sabía. Algo del diablo había en eso que predican hoy. Algo del diablo. Dice el hermano, mire, fíjese, era anual. Lo llevaban al templo y tenía que comérselo, o podía comérselo con su familia, hacía un banquete ahí, y se comía todo eso, con su familia. Mire, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinda tu campo, cada año. Pero lea, ay Dios mío, no me mire a mí, lea ahí, cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que le escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Lo leyó, vio? Era anual, se llevaba al templo, se lo podía comer con su familia. Bueno, hay que seguir leyendo para ver eso. Se lo podía comer con su familia y el propósito era que la persona aprendiera a temer a Dios. Es otra palabra para hablar de adorar a Dios. Para que aprendas a adorar a Dios. Ese era el objetivo de ese diezmo. Pero entonces puede ser, y quiero darles aquí este detalle para que usted vea cómo estos los mentirosos de la teología de la prosperidad tuercen en la Biblia, para que usted vea. Entonces, pero podía darse el caso que el israelita viviera lejos del templo. Entonces, ¿cómo hace para traerse una manada desde Damasco? Bueno, lejos vivía. O para cargar todo el diezmo de lo que dio su campo en un año. Entonces, ¿qué podía hacer? Podía ir y vender esas cosas, tomaba el dinero, con el dinero se iba con su familia hasta Jerusalén, y cuando llegaba a Jerusalén, compraba cosas allá con ese dinero. O sea, no se diezmaba dinero. Compraba las cosas y eso era lo que ofrecía. Eso es lo que nos sigue describiendo a los siguientes versículos. Pero una vez yo oí un predicador de la prosperidad diciendo, tratando de probar que eso de los pactos era verdad. O sea, que si usted da plata, entonces Dios le da lo que usted necesite, pues, sacar un hijo de la cárcel, de la droga, sanarse y todo eso. Entonces, siembra, pacta, siembra, siembra por tu enfermedad. Enfermedad grande, ofrenda grande. Enfergripa, ofrenda pequeña. Así, ¿cierto? Usted lo ha oído, ¿verdad? Y bueno, eso no está en la Biblia por ningún lado, ¿no? Y ellos tienen que torcer la Biblia para probar eso. Entonces, estaba usando este versículo 25. Perdón, el 26, es que aquí dice distinto. El 26 para probar eso de los pactos y de las siembras. Porque, ¿cómo dice el versículo 26? Léalo usted. Hasta ahí. ¿Sí oyen? Sí. Y darás el diezmo por lo que deseas. Si uno lo entiende así, que uno lo quiere torcer, quiere decir que yo doy plata por lo que yo quiera recibir. Si quiero vacas, ovejas, pues lo que tengo que dar es plata. ¿Y qué más? Por, ahí, al final dice, por cualquier cosa que tú desees. O sea, por lo que tú desees, da dinero. ¡Ahí está! ¡Ahí pacta con Dios! ¡Pacta, pacta, pacta! Y ahí estaba el tipo así diciendo eso, ¿sí? Pero eso no quiere decir eso. Ese es lo mentiroso, los estafadores, hermano. Lo que quiere decir es lo que le acabo de decir. El israelita vivía lejos, no podía traerse todo eso. Lo que hacía era, allá en su pueblo, en la ciudad donde estaba, vendía todo eso, traía el dinero y cuando llegaba a Jerusalén, compraba cosas, vacas, güey, lo que quisiera comprar, y eso era lo que iba, o que quisiera comprar que pudiera ofrecerse en el templo, ¿no? O sea, que había cosas que no podían ofrecerse. Iba y lo ofrecía. Y después, ahí sí dice, verso 26 al final, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. O sea, hacían tremendo banquete. Aleluya. Eso parecía Navidad, hermano. Eso parecía Año Nuevo allá. ¿Cuánto les gusta Navidad por la comida? Amén. Mano, tremendo eso. Esos sancochos que hacen todos. Bueno, ese era un diezmo. Luego venía el otro diezmo. Ahora, este diezmo se daba cada 3 años. Lo describe desde el verso 28 al verso 29. Dice, al final de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo y el extranjero, el huérfano y la viuda que están en tus poblaciones y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra que tus manos hagan. De nuevo ahí se repite, ¿sí lo lee? Para que Dios te bendiga en todo lo que hagas. Ahora, este diezmo trianual no se entiende si además del diezmo anual, cuando se cumplieran 3 años, tenía que dar también este diezmo, o que en lugar de este, del diezmo anual, se daba el trianual. ¿Sí me hago entender o los enredé? ¿Podían ser los dos simultáneos? No entiendo en realidad eso. O podía ser que en lugar del uno se daba el otro. Ahora, ¿usted por qué dice que este es distinto, pastor? Claro, es distinto. El primero habla del diezmo únicamente, vamos a leerlo, versículo 23, del grano, del vino y del aceite y las primicias de las manadas. Pero este habla del diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. O sea, era el diezmo de todo. Pero no se llevaba al templo, sino que se llevaba a las ciudades. ¿Y qué se hacía con ese diezmo? Entonces, se tomaba al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y se le daba ese diezmo a ellos, a los pobres. Dios. ¿Sabía usted todo eso? No, uno pensaba que el diezmo era uno solo, ¿no? Aquí hay dos. Pero si usted lee luego en su casa, porque aquí no tenemos tiempo ahorita, Levítico 27:30 y Números 18:20, se da cuenta que muy probablemente esos versículos nos hablan de otro diezmo, muy diferente, que era el diezmo que se le daba a los levitas, que era su sustento. Ese era un diezmo era exclusivamente para el levita, no se lo podía comer con su familia, ni podía repartírselo a todo el mundo, no, ese era un diezmo que se daba para los levitas, exclusivamente, y era de todo. Ese era el sustento de los levitas. Así vivían, ellos vivían de eso. ¿Me hago entender, hermano? Entonces probablemente había 3 diezmos. ¿Ah? Y qué buen momento esto, entonces, para decir estas dos cosas, ¿no? Primero, reiterar. Note otra vez, de nuevo, mi tesoro al servicio de los necesitados. Mis ganancias al servicio de los menesterosos, de los pobres. Eso debe ser algo que está en el corazón. Yo he creído siempre, una iglesia seria tiene que tener dos ministerios obligatorios: misiones y misericordia. ¿Bien? Debe enviar misioneros y debe tener un programa de ayuda social. En menor o mayor escala, pero tiene que tener un programa de ayuda social. Porque note cómo está en el corazón aquí de este texto: mi dinero, el dar, la solidaridad, la misericordia. Sí, ¿cierto? Amén. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo es que note también ahí como esto de dar era un ejercicio para aprender a adorar a Dios. Lo leyó al comienzo, ¿verdad? Ahí en el versículo 23, cuando dice al final, para que aprendas a temer a Jehová, tu Dios. Aquí yo coloqué algo que quiero leérselo. Lo primero que hacemos con nuestro dinero revela lo que más valoramos. Lo primero en lo que invertimos nuestro dinero revela lo que más valoramos. Cuando a mí me enseñaron a diezmar, en la iglesia allá donde, a mí me enseñaron, usted recibe su quincena, lo primero que aparta es lo de Dios. Así me dijeron. Sí, sí. ¡Aleluya! Amén. Y yo apartaba. Y después para el bus, pues, lo que me cobran en la casa por vivir allá, para los servicios y todo eso. Quedaba pelado. Pero bueno. Porque lo primero que hacemos con nuestro dinero revela lo que más valoramos. Darle inmediatamente a Dios la primera parte de nuestra paga centra nuestra atención en Él. Además, nos recuerda que todo lo que poseemos pertenece a Él. Este ejercicio de dar a la obra, de dar a los pobres, de dar a los menesterosos, es un ejercicio para ayudarnos a adorar a Dios, para que aprendamos a temer a Jehová. Por eso es importante, ¿no? De hecho, porque uno de los principales ídolos de nuestro corazón es el dinero. ¿Sí? Ya no es María, ni San Judas, ni San Roque, Ni la Virgen del Acueducto y el Alcantarillado, ya no son ellos. Entonces, no, yo ya no soy idólatra, pero hay un ídolo en el corazón de muchos de nosotros, se llama plata, dinero, y se manifiesta en avaricia, en codicia, en ser mezquinos, en retener, así se manifiesta, y ese ídolo hay que tumbarlo, y uno lo tumba aprendiendo a dar y ser generoso, y a no apegarse a las cosas que todas. ¿Eh? Así lo tumba, uno aprende a adorar a Dios. Pero yo quiero decir una cosa ya antes de terminar. Por ahí usted habrá oído que dicen que el diezmo no es del Nuevo Testamento. En las iglesias no deberían pedir diezmo, porque eso es de la ley, eso es del Antiguo Testamento. Los que piden diezmo son legalistas y quieren llevarnos a la ley. ¿Sí? ¿Lo ha oído? Bueno, si no lo ha oído, menos mal usted no entra a ese Facebook, ¿no? Porque eso sí, hay páginas enteras atacando eso, ¿no? Pero yo quiero decirle algo, hermano. Ni esta ni ninguna iglesia recoge hoy día los diezmos del Antiguo Testamento. Usted se acaba de dar cuenta la razón. No hay levitas hoy día. Los diezmos no sean anuales, ni siquiera trianuales, y no se los reparten a los pobres, ni uno se los come. Notan que las características de ese diezmo son distintas a lo que hacemos hoy día. Ninguna iglesia recoge diezmos del Antiguo Testamento. Otra vez le digo, lo que pasa es que hay una ofrenda a la que nosotros, por tradición, le hemos llamado diezmo. Pero evidentemente no es el mismo diezmo del Antiguo Testamento, sino una ofrenda a la que le decimos diezmo. Y esa es la que tomamos en la iglesia. Usted la trae a la iglesia porque confía en el pastor de esa iglesia, confía en los hermanos que dirigen la iglesia, de que ellos van a administrar bien eso y lo van a usar para hacer obra social y lo van a usar para misiones y lo van a usar para sostener el lugar donde recibimos discipulado y compañerismo. Pero la próxima vez que alguien le diga, venga aquí, le digo, en su iglesia recogen diezmos. Y usted dice, sí, señor. Ah, su pastor es hereje. Su pastor es legalista. Judaizante su pastor. Usted dice, no, nada que ver. Porque ese no es el diezmo del Antiguo Testamento. Es una ofrenda que damos de nuestro corazón, voluntariamente, con amor. Él no nos maldice, no anda diciendo, los malditos sois con maldición toda la nación que me habéis robado. Él no anda diciéndonos eso, nunca nos ha dicho eso. Entonces no nos está maldiciendo por no diezmar, nada de esas cosas. Es una ofrenda que damos. Y así le decimos, diezmo. Nos da como un parámetro de lo que debemos dar para la obra de Dios. Por lo menos el 10% de nuestras entradas. Para ayudar a la misión, para ayudar a extender el reino de los cielos. Con esa platica se ayuda a la gente, familias se ayudan. Ah, piense, este año aquí hubieron alrededor de 50 niños en todo el año, ¿no? En la fundación, sí. Alrededor de 50 niños. Sino que unos se retiran y eso, que el papá pelea, que se van, que se fueron de viaje, que no vuelven, que esto. Ahora piense, fueron 50 familias a las que esta comunidad apoyó. Bien o mal, las apoyamos. Porque vaya usted, un niño de 7 a 4 con almuerzo a 100 mil pesos, ¿dónde? ¿Dónde? Bueno, la competencia que nos pusieron, pero no hay que ponerse bravos por eso. Ya, 7 a 4. Por eso le cobran 180, 190, 160, de eso no baja. Y nosotros aquí, esta comunidad, gracias a sus diezmos, sus ofrendas, pudimos ayudarles así. Ah, que no nos lo van a agradecer, no importa. Nosotros estamos obedeciendo a Dios, que nos mandó a hacer obra social y apoyar a la gente y apoyar a las comunidades. ¿Ah? Entonces tenga esas cosas en cuenta. Bueno, que le haya quedado claro. ¿Por qué se ríe, mi hermano? Porque eso es como un político. Lindo. Está pensando en Uribe, usted y eso, aquí en la iglesia. Está pensando en el acuerdo y la reforma que nos va a poner a pagar impuestos a todos. ¿Cuántos aquí quieren plata, hermano? ¿Cuántos quieren plata? Diga, sea sincero. Yo quiero harta, hermano. ¿Cuántos quieren plata? Levante la mano todo el que quiera plata. Diga, yo quiero, amén. Aleluya. Pero ¿para qué quiere plata? Esa es la pregunta. ¿Para qué la quiere? ¿Cuál es el principio bíblico aquí que resume todo esto? Nuestro tesoro, nuestro dinero debe servir también para ministrar el mundo. Para ministrar a la gente, el reino de Dios, los necesitados. Amén. Oremos a Dios. Padre, muchas gracias te damos el día de hoy. Queremos pedirte que bendigas nuestra vida con tu palabra. Allá cuando estábamos en el mundo y no te conocíamos, queríamos plata para viajar, queríamos dinero para complacer nuestras concupiscencias, darnos gustos, lujos, vanidades. Pero no te conocimos para eso, Señor. Por supuesto que queremos dinero. Por supuesto, Señor, que necesitamos dinero para sostener nuestras familias, pagarle carreras a nuestros hijos, que ellos puedan ser una bendición, para ser una bendición para nuestras casas. Pero también necesitamos dinero para ministrar al mundo, Señor. Quita de nuestro corazón la codicia, quita la avaricia de nuestra alma, Señor. Te lo suplicamos en esta hora. Que levantes una comunidad solidaria, una comunidad misericordiosa, una comunidad negada y altruista, Señor, que no solo ora por los pobres, que no solo ora por las familias que lo necesitan, sino que ama de ellos también, como dice la Escritura, Padre Santo. Te damos gracias por tu palabra. Que los modelos mentales cambien al escucharla. Que las actitudes cambien, que los pensamientos cambien. Que tu palabra golpee fuertemente nuestras vidas. Para que seamos menos carnales, menos mundanos y más espirituales, Señor. Lo que acabamos de escudriñar hoy nos enseña a ser gente espiritual, Señor. Muchas gracias te damos en nombre de Cristo. Amén y amén. Aleluya. Amén, aleluya.